Subcomisario Cristian Montesinos Abarca, de la Brigada de Homicidios Osorno. El día de ayer, en horas de la noche, a solicitud de la Fiscalía Macrozona Sur, personal de esta brigada especializada se trasladó en primera instancia hasta el Hospital de Río Negro, lugar donde había ingresado una mujer de 43 años de edad con múltiples heridas cortantes atribuibles a terceras personas, quien, luego de ser atendida por personal médico, falleció en dicho recinto hospitalario. Conforme a los antecedentes recabados hasta el momento, se logró establecer que dicha agresión fue provocada por su expareja, quien luego de cometer el ilícito se entregó voluntariamente ante personal de carabineros de Río Negro. Y por instrucción del fiscal de turno, será puesto a disposición del tribunal por personal de esta brigada especializada. Se hace presente que la causa precisa de fallecimiento será determinada por la necropsia correspondiente, la cual se llevará a cabo en el Servicio Médico Legal de Osorno.